Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Just follow me. 時に変わった数からヨガ Step into the game. It ain't nothing nobody can say. Cause I never can let my dream get away. 決して儚い夢じゃないこの思い届けよ Heart to heart, soul to soul. めくる季節 Spring storm のように豪快 Win big, come on, toe. Some say Nothing lasts forever. 得れるものは果たしてあなただろうか。だから俺たちは Come on, our heads up. そうさ俺たちは諦めく瞬間を無理に生きていたいな With all the love One, two, this old crew I stay true to you So what you gonna do? Come on Now everybody move Can you get a little something got to do? So better believe in Better believe in yourself I can't send your sick old to top that cry All the soldiers better believe in Love, 覚えてるのかここに刻んだ俺たちの生きた歌詞 Stage of life ドアに果てることはない旅路に揺る未来はダッチ遅いからデフカリティジャスまやかしい時にやるせない罪を犯し明くる日に雨を覚まし共に歩む同士と力分かち合って夢を叶えろ Hope, strain, 信じろこの形 SO, triangle, drop 飛び越え Don't forget, yeah 水晶の宿る心は I'll be the under all the point HIO 打ち合った俺と行こうぜどんな道しるべの先も Be full of adventure 分かるかいだから Fight, fight for your right, right. 行くぜ Wookie ゴールなんてない広大な未来に Are you ready? Tell everybody come on you Now everybody move Can you get a little something got to do So better believe inThen yourself 向かい風中を乗れを研ぎ澄ませそして明日へ Better believe in Better believe in yourself Check it Hey You know you got everybody So dry your tears and stand up please If you need somebody's help We gon' do for you Whatever Right Come on rock on and you don't stop All the ladies come on Here we go, yo, here we go now Somebody in the house, we got right. dancing all night Rock on, and you don't stop All the fellas, come on Rock on! Yes, it's short, don't stop, yo We can't break the door, keep on moving, yo Rock on, and you don't stop Everybody, come on Rock on! Everybody in the house, put your hands up to the sky That's why, gonna die, come on Rock on, and you don't stop So that crew, come on Rock on! Everybody, scream! 秘密の基地満点の星空君と語り明かした memories 押し寄せてくる切なさに Let's jump to the brand new world 強さ弱さずるさ優しさ全て抱いて今解き放つ Energy I give you my power Yeah Yeah Yeah Yeah Get up Get up and do Come on One, two, three, here we go Everybody move Can you get a little something Got to do So better believe inI can't send your sick old to attack all the soldiers Better believe in yourself Don't let the time of your life pass by Everybody move Can you get a little something got to do So better believe in Better believe in yourself この風中でお前の夢をつかめ Dreamers Just believe in Just believe in yourself We'll be right back. vengo a decirles que deben escuchar Radio Anime Nexus, o de lo contrario escribiré sus nombres en la Death Note. También debo decirles que... Hola Light. Ryuk, ¿qué estás haciendo? Es interesante, a ver... ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No toques eso! Esto y más es Radio Anime Nexus. Continuamos. Muy buenas noches. Ahora sí dije bien, ¿no? ¿Me escuchas? No. Fuerte y claro, aquí sí te escuchamos. A ver, ahí llámenme de nuevo, hay mucho retraso. A ver. Siento la llamada con demasiado retraso. A ver. Vamos a tratar de rápido, empezamos con problemas aquí de la transmisión. Cosa rara, ¿no? Pero bueno. Ahora, a ver si no nos caemos, no, parece que no, todo bien. A ver, hay que me vuelvan a llamar. A ver, voy a llamar de nuevo, a ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escucha, Doc? Ahí lo escucho, Sensei. Ya, ok, muy bien. Agrega el Draco. Porque como que falta. Ya. ¿Ahí está? Ya, listo. Draco, súbele a tu micro porque no te escuchabas. Aló, aló. Ahora sí, ya. Muy bien. Okay. Ahora sí, muy buenas noches tengan todos ustedes, oyentes aquí de Anime Nexus. Sí, dije noches, por si alguien tenía dudas. Aquí en la número 1 de Latinoamérica y nada más. Les saludo a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, aquí en compañía de mis colaboradores. La doctora Aome, que le mando un beso. ¿Cómo están? Buenas noches. Ay, muy buenas noches, Sensei. Buenas noches, Draco. Gracias a todos los ranescuchas que nos escuchan. Aquí la doctora Aome-chan desde al equipo Perú. Bienvenidos a este estudial. Ok, también al Draco. Oiga, como que falta alguien ahí, ¿no? Falta un bultito verde por ahí junto a usted. Falta un bulto verde. Sí, avisó que iba a llegar tarde. Lamentablemente no está. Va a llegar tarde, ahorita llega, dijo. Me mandó un mensaje que iba a llegar tarde. Pero es. Eso tarde significa una hora, media hora, 15 minutos. ¿Qué se refiere? Dijo que 5 minutos de hospital, así que saqué el cálculo. Ay, princesa, Dios mío. Para un mexicano cada minuto cuenta como por media hora, más o menos. Sí, más o menos. Entonces son 5 medias horas, 5 por 3, 15. Como hora y media más o menos. Algo sí se va a tardar nuestro querido bulto verde. Sí, lo extrañamos, sí. Pero esperemos que eso sea menos tiempo. Dentro de 20 o 15 minutos. En fin. Y bueno. Ok. ¡Ay, qué malo, Draco! Si me notan algo distraído es porque estoy acá mirando en mi tele el partido de... ¿Qué? ¿De León? Contra el Tijuana. Que lo están pasando acá en la televisión, que es por el ascenso. Entonces, tengo aquí la tele a un lado, haciendo programa en el otro, una cosa impresionante. Pero bueno, ahí sí ven que yo hago expresiones como... es porque me estoy emocionando con el partido, así que bueno. No es la primera vez que hago programa. Nada, chicos. No es la primera vez que hago programa viendo fútbol. Entonces, bueno, así la cuestión. Ni la primera ni la última. Ni la primera ni la última, justamente, señor. Justamente. Bien, pues arrancamos el programa. Arrancamos el programa con. Pues, ¿sí? Con los messengers, ¿no? El suyo, ¿cuál es, Draco? Ah, muy bien. Mi correo es layer-dragon-animenexus@hotmail.com. Ok, ¿el suyo, doctora? Aquí me pueden ubicar, chicos, chicas, en aome@animenexus.net. Muy bien. Y a mí en inuyasha@animenexus.net. Así es como me pueden localizar en el MSN. También, por supuesto, pueden agregarme al Facebook buscándome como... como... Está distraído. Es que vi una escena que me está dando cosas, una escena que estoy viendo. No sé qué le pasó al árbitro que está el masajista sobándole en la entrepierna. No sé de qué se trata esto. Como que se lastimó el árbitro. El fútbol es de machos. Sí, eso pero, ya no es. Pero, oye, que diga, no, o sea, para los que, miren, para los que tengan cable. Las negras en el fútbol, ¿eh? Mire, para los que tengan cable aquí en México, pónganle en TVC Deportes, en el canal TVC Deportes. Están pasando el partido León contra Tijuana. El juego está detenido en este momento porque no sé qué le pasó al árbitro y le estaban sobando la entrepierna. No sé qué le haya pasado al árbitro, pero ya se acaba de reanudar el partido con un saque, con un tiro libre. Y está atacando el Tijuana, bueno. Ay, Diosito Santo, qué barbaridad con todo esto. Por eso me quedo así. ¡Ah! ¡Uy! Gol de Tijuana. Gol de Tijuana, 2-0. Y se acabó. Su lechita ya dormí. Yo la apago a la tele. Chinguen a su madre. Me decepcionó la fiera. Ya les metieron el segundo a la fiera. Dios bendito. 2-0 gana el Tijuana. Ya. Ahora sí me puedo concentrar en el programa. Bien. ¿Qué estamos? Oh, sí, me pueden encontrar en Facebook en Inuyasha Anime Nexus. Sí, me pueden encontrar en... Dios, qué un poco. Bueno, pasemos a otros temas, ¿no? Sí, por ejemplo, estaba diciendo mi Facebook. Mi Facebook es Inuyasha Sensei... ¿Cuál era mi Facebook? Es Inuyasha Sensei Anime Nexus, sí. Inuyasha-Sensei Anime Nexus. No, ya apagué la tele. Ya no estoy viendo el partido. Draco, ya le dio fuerte al Sensei. Ya le dio. No, terrible. Sí. Se quedó trompado de que le dieron masajito al árbitro y no sé qué. Cierto, esos masajes medio raros sus padres. El colmo es que digan que le dio un desgarre en el, oigan, el colmo es que digan que le dio un desgarre en el prepucio. No. Ay, qué cosa. En fin, no, bueno, ahora sí, sobre el niño verde les iba a decir de que no va a estar en el programa al menos este ratito, porque la razón es que no sé, me dijo, voy a leer el mensajito. Aquí lo tengo. Aquí tengo el mensajito del niño verde que me llegó hace como unas media hora y media más o menos. Hasta eso avisó con tiempo, La otra vez me avisó como 5 minutos antes. Dice, Sensei. Voy a leerlo. Sensei. Voy a llegar tarde a la transmisión y no insulte. No insulte. Nosotros tenemos una wisdom face. Así como que sí, no insultaremos. No, claro que no, sí, ¿cómo crees? Claro, sí, lo que digas. Sensei, le falta el saludo a Draco, su saludo correspondiente. Tiene que ser, como Dios manda. Cierto. ¿En serio? Señor, arrodíllese. Y persines. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Ahí está, el saludo de Draco Sabio, claro. Grande, gracias. ¡Aplausos! Maestro, sí señor. Ay, qué cosa. Qué venir. Eso. Aquí miren lo que me dice aquí. Toshiro Rokuyo. Oh, por Dios, Sensei, fui corriendo a ver TVC Deportes y en el primer plano vi cómo estaban sobándole las pelotas al árbitro. Ven que no es mentira, yo les dije, pónganle en TVC Deportes, está justamente donde le están sobando la entrepierna al árbitro. Esto va a dar la patada. Que sí. Pero miren, qué curioso que era el masajista del equipo de Tijuana. Y justamente hay una falta que cobra Tijuana y mete el gol Tijuana. Esto es muy sospechoso, muy sospechoso. Se están cobrando los favores en el partido. Y favor se cobra con favor, ¿no? Sí, no, imagínense. Bueno, felicidades a la gente de Tijuana que le va a su equipo, ¿no? Que van a jugar la final contra. Muestra gráfica de sobarle de algunas al árbitro. Sí, no olvídate. Eso es la prueba gráfica. Y espérate, aquí ya empiezan las reacciones, finalmente, ¿no? Rumiko me dice que es yaoi live action en el fútbol. A esta niña le meto cara de yaoi. No, perdón, de yaoi. De Hintoki. Hintoki, yaoi, ¿no? No es lo mismo. No, ya aceptó su bipolaridad, Rumiko. Si ya me lo confesó, ¿sí? Estamos en eso. Ah, bien. Fuertes declaraciones acá en el programa. Tito San dice: Rumiko, ya te quemaron acá. Ok, dice Tito San: Tulio, sé profesional. No te distraigas por el partido. No importa lo que pase, estamos al aire. ¿Qué es esto? Tulio, estamos al aire. Y dice, independientemente de que se soben entre ellos, ¿no será que te equivocaste de canal? No me equivoqué de canal. En fin, porque los cortos del árbitro de sí traían el logotipo de la Federación Mexicana de Fútbol y traía un silbato colgado en el cuello, no el otro. Pero bueno, era el árbitro. Blocks. Sí, no, luego me malinterpreta. El árbitro. No, pero bueno, el árbitro vendido y que cobra con cuerpo mático, una cosa asquerosa, pero bueno. Repugnante, pero bueno. Solo es a Tijuana que va ganando. Sí, a Tijuana, van 2-0, ¿no? Ya la pagué, ya no sé ni cómo va el maldito partido, ¿no? En fin. Eso ya le vale más, no sé. Desde esa situación como que muy rara, ya lo dejo ahí, es eso. Sí, no, pero ahora mira, me dice Catito que ahora los supercampeones son ya hoy también. A ver, voy a agarrar que otro. No, Sensei, no diga eso, no, los supercampeones no. ¿Cómo los insultan? No, ¿qué es eso? Eso me dijeron que eran ya hoy los supercampeones. A ver, aquí le vuelvo a aprender. ¿Cómo el juego? 2-0. No, el árbitro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el árbitro? ¿Qué está haciendo el árbitro? Uy, ya se están. Están peleándose en la tribuna, ¿no? Ya se armó la gresca. Ya se están agarrando de madrazos. Como que van a suspender el partido. Sensei. Oh. Emergencia, Sensei. Acá un mensaje para usted. ¿Qué mensajito? Uy. El partido se está suspendiendo. ¿Y tiene modo de fotografía? ¡Qué grosero! ¡Dios! Uy, ya se armó la bronca. Este tipo escribe horrible. No. Dice que me importa un comentario. A ver, que deje de ver porno, que el árbitro nada lo disimula. Bueno, yo no tengo la culpa que le estén sobando la entrepierna al árbitro. Pero ya se armaron los golpes en el estadio en el Nou Camp de León. Oh, ¿en serio? Sí, ya se armó la. No, parece. No, se están dando con todo, están arrancando las tribunas, se están aventando de todo, el juego está parado. Ahí está la policía, se están madreando ahí uno que parece un tiburón, así de chimuel el tipo. Uy, aventaron ahí un bote de las cheves también, ¿no? Uy, a este ya le aplicaron cepillín a uno. No. Está linchada entre celebrando y agarrándose a golpes. Una cosa terrible que no se debe ver en los estadios. No, eso no está bien. No está bien. Pero bueno. Terrible lo que pasa en el Nou Camp de León. Terrible. Pero en fin. Ya ven lo que pasa. ¡Ah! Aventaron una cerveza al campo. No, bueno. Aventaron una botella de cerveza. Una botilla de cerveza aventaron al campo. Para decir, una semana. No, imagínate. Si te aventan una botella en la cabeza, te mínimo vas al hospital, Sí, no, sí, bueno, eso sí. Pero ya que andan aventando cosas, pues también le perdió a su hermana, ¿no? Miren, yo como aventé el control cuando le metieron el segundo gol a León, imagínate. No. Esa tiene ladrillo o la avienta. No, pues quién sabe, a lo mejor hasta quebré el vidrio de la ventana, ¿no? Pero es que fue muy sospechoso, le meten el segundo gol a León cuando después de que el masajista de Tijuana le está sobando la entrepierna. Eso no, es demasiado sospechoso, es muy sospechoso eso. El árbitro, no, es como estaba vendido. No, el árbitro. debe de pitar los partidos del Trigay. Amén, sin pecado. Con... Hereje. Es que cosa. No, pero es que. ¿Ven hasta dónde llegan los extremos de esta cuestión? El exhibicionismo lleva a que la gente se enardezca en las tribunas y provoque una bronca que suspenda un partido. Terrible. Y lo peor, Sensei, es de que hace que los demás espectadores sientan ese morbo o vean esa situación tan... Sí, no, pero lo triste de todo es de que ya se... Diferente, ¿no? Sí, lo triste de todo es de que ya se armó la bronca, que ya dentro de la policía se están agarrando a golpes. Pero, ¿y las familias que van al estadio qué onda? Eso es lo feo de todo esto. En fin, hoy como que vamos a hacer catarsis con muchas cosas, porque también tengo que comentar algo que me andaban plagiando mis opiniones. También otra de las cosas que pasaron en la semana. Sí, ya, eso no es no tener madre, padre, familia, hermana o nadie. No es tener familia. Eso ya no tener nada. ¿Qué hice ahí en el súper de la pantalla del partido? Detenido por violencia en la adversidad. Obviamente está. Sí, no, es evidente que no se puede jugar. Ya se veía venir. Sí, ya se veía venir, ¿no? Está detenido el partido con esta cuestión. ¿Qué minuto está detenido? ¿Es en el 21? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué está diciendo el árbitro? ¿Se acabó? ¿Su lechita ya a dormir todos? Se le chita de dormir al árbitro. Sí, no, están sacando a la policía. Entró y está sacando a la gente del estadio. En un sector de la tribuna está violentado en el estadio León. Ven lo que pasa. Aquí dice el Tito: son solo los efectos del día hoy en el deporte. Sí, evidentemente. Evidentemente. No, eso ya está bien. Ese ya es más que... ¿Qué hace un niño en la cancha con otro... con el papá? Un niño con el papá en medio de la cancha y los llevan detenido. No, terrible esto. Ah, cabrón. Y hay heridos también en la... No, ahí se llevan un herido en la tribuna. No, la cosa se salió de control. Este partido ya no se va a reanudar. Y la gente, pues, se sale del estadio, ¿no? Y bueno. Ahí van niños, van familias saliendo del estadio. Esto yo creo que ya no se va a reanudar y va a ganar el Tijuana y pues estaría jugando el miércoles en la frontera y el sábado se estaría jugando la vuelta en Irapuato, ¿no? Sería así la final de la primera A. No, horrible la cosa. Parece ser que sí. Parece que sí. No, no, mira, oh. se llevan ahí una larva y un niño de unos 3-4 años ahí apretado entre la gente. No, o sea, no. Terrible la cosa. Ah, ya paga. No. Sí, Sensei, ya, dejémoslo ahí, ya, porque la gente pide este... Sí, bueno, cambiamos de tema, Sensei. Bueno, en fin, ya, dejemos el tema del fútbol. Eso es lo que pasa con la violencia en los estadios. De lo que pasó. Ese es el problema de la violencia en los estadios, pero bueno. Salió la plática porque justo estaba viendo el partido, ¿no? Y bueno... vamos a ver. ¿Qué dice? Me dicen aquí, dile que le vaya al Madrid. No, yo le voy al Rayo Vallecano. Punto. Y ya volvimos a la primera. Ya, de eso sí estoy feliz. Ya, sí está contento. Acá dice Haru. Ah, dice Haru, ¿no? Seguramente hay golpes en el partido, sí. Porque le salió el novio al árbitro. Haru es Dios. No, claro, cuidado porque nos manda Chuck Norris, ¿no? Bendiciones a luz para ella también. Sí, también. Que no se contagie tanto. Cuidado con Haru porque tiene a Chuck Norris, tiene a la Wilson Face, tiene a la Troll Face, tiene escondida al pedo ver. No. Una cosa impresionante. Ella tiene la armada completa. Así es que cuidado porque les manda con Chuck Norris, tiene nada más. Cuidado con las chicas también. Mantengan su distancia, gracias. Sí, también. Gracias por la advertencia. Eso es. Con frutas estamos, y verduras. Para eso estamos, amigo mío. Para eso estamos. Eso está. En fin, terrible. Dios. Y bien, ¿cómo les fue la semana? ¿Qué vieron de nuevo? ¿Qué hubo? ¿Qué rollo? Pues. Yo también seguía de vacaciones, así es que no hay mucho que contar. Ah, sigues ahí de Aragán, sí. ¿No? Es que lo que pasa es que Aguascalientes, lo que pasa es que como nosotros tenemos la feria de San Marcos, a nosotros se nos recorre lo que son esas vacaciones o huevaciones de Semana Santa como una o dos semanas, teniendo como resultado más tiempo, o sea, entramos después de los demás. Ya. ¿Y la feria de San Marcos, mijo? Es que, la feria de San Marcos no he ido, porque me ha dado flojera a mí y a toda mi familia. Ah, ok, muy, muy bien, ok, eso lo explica todo. Eso lo explica todo, que usted no ha ido a la feria de San Marcos. Debería de ir a tomar algún vino y toda la cosa. Digo, para que se haga bien hombre usted. ¿Qué le quiere querer, sensei? ¿Qué le trata de querer insinuar de decir al pobre Draco? De que todavía es, de que todavía es un niñato, todavía es un niñato. El niño verde la lleva. Sí, todavía. Bueno. Es lo que usted cree, sensei, es lo que usted cree. Ahí no me da, es lo que usted cree, sensei. En fin. Bien. Gracias. Lo que sí vi y grité un fu enorme que se escuchó de aquí a toda la cuadra. Fue la maratón de Saint Seiya de los Campos, en Azteca 7. Ah, ¿se reanudó el partido? ¿Qué onda? ¿Eh? Ya reanudaron el partido, ¿eh? Sí, ya reanudaron el partido. Ah, no. No me jodas. Dios mío. Reanudar partido, Dios mío. Sí, ya está reanudado. En minuto 21 se acaba de reanudar más o menos por ahí. Bueno. Ahora León tiene que hacer 3, olvídense. Bueno. Para hacer los 13 en 20 minutos, no, ya valió. No, está muy complicado, pero bueno, a ver qué pasa con el. Da la misma que lo hayan reanudado. Sí, da lo mismo que lo hayan reanudado. Ya lo hubieran suspendido, ¿no? En fin. Una cosa impresionante. Cuando la diferencia es de un gol, todavía hay chance. Pero cuando la diferencia es de dos goles o más, ya. Son ya. Tres, hijo. Mejor ya, den la manga ya. Y bueno, bien. Decía contar la que me pasó en la semana con un troll en MC Anime. Eso, cuente, sensei, cuente eso. Ay. Bueno, resulta que a mitad de semana yo fue navegando por la, me pasaron el link. Ah, usted Doc fue quien me pasó el link. De un tipo que se hace llamar Snake007, que en el foro de MC Anime puso un comentario mío. ¡Mío! ¡Con mi nombre! Haciéndose ostentar como suyo. Con el puro 007. Ya me. Como ya, que ya... empieza a sospechar de algo. That's suspicious. Sí, demasiado sospechoso. Sí, pero ya ves que empieza con Lego y termina con Las, pero bueno. ¡Uy! ¡Qué fuerte declaraciones! Solamente te puedo decir algo. Solamente te puedo decir algo, mi estimado. Que no digas esas cosas porque. Y porque estás tan mal. Era la botana. Era la botana. Sí, oigan, no. Qué malos, era mi paisano, no sean malos. Bueno, será paisano y todo lo que sea, pero. Adiós. Pero este muchacho estaba. No sé, tenía un complejo este niño, pero terrible la cuestión. A ver. La cosa es que hay mucho mamón que se pone de Nick 007. ¿Qué se quieren sentir? ¿James Bond? ¿O qué? Porque bueno, resulta de que este tipo pone un mensaje que yo había puesto hace ya varios meses en el desaparecido foro de Animax, que está en Facebook, y que sobre el tema acerca de los ratings que bajaron de Animax y la explicación de etcétera, ¿no? Comentarios de la gente de que por qué creen que bajaron los ratings, era la pregunta. Y bueno, yo en un lapsus de lucidez se me ocurrió la idea de responder, ¿no? Y pues, puse un verbo terrible, así como de una cuartilla en el post. Y yo lo que puse fue lo siguiente: de antemano, la agresión no debe ser. Y si el televidente de Animax quiere que se le respete, pues tiene que respetar de igual forma. Lo que sí no se puede ocultar es la molestia generalizada en un sector de los que siguen o siguieron Animax. les comento cómo estaba la cosa. Resulta de que en ese hilo de conversación había muchas agresiones, insultos mutuos, tanto de la gente que reclamaba un mejor Animax, que volviera lo que era anteriormente Animax, a la gente que dirige Animax, ¿no? Muy particularmente la señorita o señora o no sé, o quimera de Claudia Bermúdez Kay y una de sus ¿cómo decirlo? Sirvientes llamada Carolina Padula, que habían puesto agresiones hacia los usuarios del foro, ¿no? Y habían dicho de que eran unos, ¿cómo se llama? Frikis así, tontitos, que les gustaba el anime, tonterías así, ¿no? Una cosa asquerosa. Y los típicos insultos peyorativos hacia los fans del anime, ¿no? Lo que ya se sabe. En fin. La cuestión es que yo puse este post, ¿no? Y por eso les explico, para que se den una idea de qué fue lo que yo había publicado, ¿no? Yo dije, primeramente, creo que ni Claudia Bermúdez ni Carolina Padula tengan totalmente susmados los cambios del anime. Y es un hecho que son las caras visibles de esto, lo cual de cierto modo son el nombre y apellido de estos cambios, y por tanto se han volcado las propuestas en su contra, llegando a la agresión, que es muy reprobable. Más sin embargo, como caras visibles, me parece que si sus perfiles son verdaderos, porque en ese momento se dudaba que fueran reales o falsos sus perfiles, tendrían que darse cuenta de cosas que son muy interesantes en este debate, que lejos de la agresión y la confrontación debería fomentar el diálogo y el respeto. ¿O creen que si siguen insultando van a lograr algo? Esto yo lo decía para los usuarios que estaban agrediendo a la gente de Anima, ¿no? Y que estaba dando lugar a que les fueran agredidos. Entonces puse, obvio que no, chicos. Hay muchas formas de expresar desacuerdos y la manera respetuosa de buscar el diálogo es el gran error de los seguidores de Animas. Legítimamente molestos se están cometiendo y dan muy mala imagen a de que no, los demás somos unos groseros, ignorantes y estamos aquí así por ver anime. Es un hecho que entre más insultos haya, menos nos harán caso, sino todo lo contrario. Quizás si todo fuera en buenos modos, es posible que no nos hagan caso, pero también pudiera ser que nos empiecen a tomar en cuenta. Ahora bien, creo que hay detalles que se pueden discutir y espero que se entiendan. Esto yo era algo que, como había comentado aquí en el programa en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, yo comenté en un punto número uno. Carolina Padula mencionó que el canal se había venido en descenso desde que se emitía anime. Y es muy cierto, los números de Ivope lo pueden constatar. Sin embargo, hay que ver en qué circunstancias ocurrió eso, entendiendo que tanto Carolina Padula y Claudia Bermúdez desconocen el anime, el por qué la audiencia fue dejando el canal. Me parece no consideraron un diagrama de causas y efectos para determinar lo que lo provocó. A mi ver, ha sido debido por varias cosas. Calidad de series. Cuando empezó anime, la expectativa fue brutal. Que es cierto, trajeron infinidad de buenas series de gran calidad. No obstante, también trajeron muchas más series que eran regulares, muy malas, muy malas. Lo cual, con el tiempo, llegó a que había más series malas que buenas. Sobre todo las series del catálogo Enoki, que eran malas, cortas y se repitieron hasta el hastazgo. A Anima le faltaron muchos animes de gran cartel, realmente tuvieron pocos y somos muy estrictos. Repeticiones, algo que nos molestó en un inicio es cómo se manejaron los estrenos. En la primera semana de emisiones repitieron todos los capítulos de todas las series que iban de lunes a viernes, lo cual se volvió muy frustrante, llegando a repetir casi 3 veces los mismos 6 episodios de Get Backers, aunque con el tiempo dejó de ser frecuente, aunque esto en un inicio fue negativo. Sí. Los doblajes. Se agradece que todo hubiera llegado en español para mayor comunidad, pero el doblaje en español, el doblaje venezolano no era el mejor para series de gran cartel, y menos considerando que la mayoría de los que miramos anime prefieren mirarlo en idioma original. Aquí me parece que es uno de los puntos más claves, ya que por esa razón mucha gente de inicio dejó de seguir el canal. Si hubiera sido todo subtitulado, el canal hubiera tomado un rumbo muy distinto. 2.2. Por como se han dado las cosas, deduzco que esto se les pasó considerarlo en sus estudios de mercado. O error garrafal, porque debieron de hacerlo. para hacer un estudio de mercado deben considerar todas las variables, causas y efectos, pero es entendible ya que es probable no conozcan el anime y, no se hayan dado cuenta de ello. Sin embargo, en su momento debieron asesorarse de alguien que sí tuviera conocimiento del tema o de tomar sugerencias del público que tenían en ese momento, a la cual a la fecha se han dado el lujo de seguir y seguir ignorando olímpicamente. Punto 3. Una cuestión que merece la pena resaltar es que Carolina Padula mencionó que es imposible medir la audiencia de cada aparato receptor que sintonice Animax. Eso es muy cierto. Tener la certeza y exactitud es algo que poco menos que imposible. Sin embargo, como ya comentaron, estas empresas con la seriedad como la tiene Ibope se dedican a hacer estas mediciones, de la cual pueden tomar mejores conjeturas. La verdad es que basarse en lo que ocurre en el lanzamiento de un rebranding únicamente es demasiado riesgoso, que la verdad me pone a pensar en la seriedad del grupo Sony Pictures Entertainment. Para finalizar, me da la impresión que la gente que dirige Animax quiere tapar el sol con un dedo. Es verdad que habrá gente que le guste el formato que ha tomado Animax hoy en día, mas sin embargo, con solo buscar en internet las opiniones de otros canales de cable, hay positivas y negativas, pero nunca algo tan serio como lo de Animax Latinoamérica, que donde se le busque críticas negativas, muy negativas y agresivas como las que se miran acá en el foro. Que el canal guste, lo creería si hubiera opciones positivas, si hubiera opiniones positivas de un grupo más nutrido del que se queja. Los directivos de Animax no miren esto como un pequeño grupo. La gente está más molesta de lo que piensan y más de la que le gusta actualmente el canal. No somos seguidores del anime solamente, sino gente que también se dedica al periodismo. Y yo cité ahí a un periodista de televisión y de prensa como es Álvaro Cuevas, que es columnista del periódico Milenio y es conductor de un programa que se llama Alta Definición, que se transmite en el canal 40 en la Ciudad de México. Bueno, aquí viene todo esto de que yo puse ese comentario en los foros de Animax y así pasó, ¿no? Yo lo posteé y todo. Resulta de que me vengo enterando que por ahí de finales de febrero un subnormal llamado Snake toma mi comentario y lo pone en MC Anime y dice que es suyo, y lo pone: me respondió Claudia Bermúdez K de Animax CLA. Y dice en su Facebook original de Claudia Bermúdez K. Sí, no, imagínate, en su Facebook original de Claudia Bermúdez K le envió un mensaje con respeto obvio y pues me respondió esto. Este fue mi mensaje, y pone mi mensaje. Pone mi mensaje. El mensaje de No, y espérate, dice ahí. Está firmado con mi nombre real, hombre. Mi nombre real. Sensei, o es muy inocente ese chico, o es medio. Porque si quería publicidad, si quería. Eso, gracias. O sea, me refiero a que si quería polémica con el foro, que le contestaran, que se haga el importante por unos minutos, pues debió hacerlo un poco mejor, ¿no? Pero, tenía que ser hombre que diga, ay, qué cosa. Pedazo de subnormal. Perdón. Se lo adjudica como suyo este pedazo de pendejo. Animal. No le puedo llamar otra cosa. No, es que no tiene lo que hizo, no tiene madre, padre, hermana, prima, tía, sobrina. No, me saco los ojos con un tenedor. Terrible. Con un tenedor de plástico. En fin. Y bueno, pues así la cosa de que me piraten mis comentarios en MC Anime, ¿no? La competencia siempre al pendiente de lo que yo escribo. ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Están teniendo pendiente que esto se lo piratean. Sí, hasta se lo piratean. Hasta en la competencia se piratean mi nombre y mi todo, ¿no? A mí me pareció raro que. ¿Sí? Tanta envidia retienen que ya no solamente piratean el formato de anime Netflix. Quieren ser como yo. Sí, exacto. Porque tienen tanta envidia que creen que adjudicándose a algo que es tuyo, serán más fregones que tú. Lamentablemente, lamentamos informarles que eso no va a pasar en esta vida. Sabias palabras en la opinión de Draco. Wow. Noticieros Televisa. Y sabe lo mejor, sabe lo mejor. A ver, dígame, doctora. Que no dijo ninguna grosería. ¿Quién? ¿Yo? El joven Draco. Sí. Sí, es cierto. no dije groserías hoy. No, no dijo el joven Draco, no usted, usted siempre dice. No, que no es otro problema. Que yo no dije, yo no dije groserías. No dijo usted. No, es que él es muy correcto. El joven Draco es un señor correcto, es un hombre que me consta que es cabal, que es muy respetuoso con la con el vulgo. Entonces es alguien decente, es decente este muchacho. Entonces mis más grandes respetos para usted. Sí, no, impresionante. Soy, usted, soy respetuoso con eso. Ustedes, ustedes soy respetuoso con los soy respetuoso con los normales, de que ellos nunca van a entender lo que estoy diciendo. Oye, pero caballero, mis respetos a los... Es que poder, tú los respetas porque son como tú, entonces bueno. Dígame usted. Uy, viene gol de Tijuana, gol de Tijuana, gol de Tijuana, gol de Tijuana, la voló. La voló, la voló. No, bueno. Está sin portero y la termina volando. Una cosa es que... Dios. Dios. Estos son... Dios. Dígalo, dígalo, dígalo, dígalo. Draco, dígalo, expréselo. Sáquelo. ¡Qué pendejo! No me digas, estás viendo el partido tú también. Ya le salió, ya le salió. Este, ni porque fuera, ni porque estuviera a 2 metros sin portero, cancha libre, hubiera pelota de playa, lo hubiera vendido. No, no, bueno, lamentable. No, que fue una pelota de béisbol y la patea. En fin. Ay, lo que hace el fútbol, señoras y señores. La pasión por el fútbol, el juego del hombre. Muy hombre. Ay, ay. Pero hombre, se soban bolas en el. Sí, le soban le soban entrepierta al árbitro central, impresionante. Así, tan así de hombres es el fútbol. Sí, es de muy hombres, muy hombres. No, macho, puro semental acá. Oh, semental. Ay, qué miedo. Oh, qué miedo. Que siento miedo. Ay, qué cosas. No. Ay, Dios mío. Sí, hace delirar a los hombres. En todo sentido la palabra. Una vez más lo compré. Puedo afirmar que el fútbol también hace delirar a las mujeres, pero de otra manera. Oh, no. Eso es algo diferente, fue Draco, ¿no? Eso es otra cosita que las chicas saben muy bien. Las chicas que nos gusta apreciar lo bueno. Eso. Nos gusta apreciar lo bueno y no otras cosas medias raras, bizarras. O sea, estoy del otro lado. Sí, evidentemente. Está del lado correcto. Obviamente, si son chicas, entendieron. Y si son chicos, no van a entender nada de lo que nada. Pero no se preocupen, no iba dirigido para usted. Eso. Oh. Trollface. No. Por cierto, ¿qué andan troleando en el IRC? Alguien que dice, a ver, quiero música, no escuchar su asquerosa voz. Bueno, yo se les digo, métanse el dedo. Si quieren música, métanse el dedo. Esta es radio hablada. ¿Algún problema? Este programa es radio hablada. Uy, viene gol de Tijuana, gol de Tijuana, gol de Tijuana, gol de Tijuana, gol de Tijuana. ¡Palo! ¡Uf! ¡Uf! Ya. Y recontra. Sensei, déjelo hablar a Draco. Ya. A ver, okay. Déjelo hablar a ti, Draco. Es que yo qué culpa tengo de que Tijuana se vaya al mano a mano. Ya van dos, Draco. Ya van dos que fallan así infantiles. Dios. Ok, bueno. La primera cosa ya me la respondiste. La segunda es: el diario de la Night, como ya habíamos dicho, es un programa hablado. Aquí no hay música. Si quieren música, ciérrenle, métanse el dedo donde les quepa y pongan sus canciones. Oh. Ahora que si no quiere meterse el dedo, pues agarran un pepino. Ay. Digo, no, porque ya hay que dicen que no, que con el dedo no es suficiente. Pero bueno, digo. No, y encima quien se queja es un putete que no sabe ni escribir bien. No, ni eso. No, no, iniciaba en escribir, ¿qué quieren acá? Y así quieren pedir canciones que están en japonés y no saben ni hablar de español, ¿qué quieren? Sensei, creo que siento que estamos en el programa de Draco. No sé por qué tengo esa sensación. No, lo que pasa es que me quedé con las ganas porque el lunes pasado no transmití porque acá en la casa, como estamos de vacaciones, toda la familia está en las computadoras. Ya. En tiendas de Ares, Fabino aquí, videojuegos, manejadas por internet. Ah, sí, usted es vicioso del Magi. Del Mavi. Sí, sí, los lunes los dejo un rato para estar con vosotros. ¿Ya? Y los sábados también. Pero bueno, este lunes no se pudo por causas técnicas. Espero este lunes se pueda. Sí. Lo necesitamos, Draco, realmente. Lo queremos, Draco, lo queremos. Bueno, pues bueno, yo nunca había visto un partido que llegara al minuto 55 del segundo tiempo. Ah, no, ma. ¿Qué? Creo que agregaron 20 minutos al partido. Se van a ir hasta el 65 en el partido. Agregaron 20 de reposición. Genial. Por todo el rato que estuvo suspendido el partido, se van a agregar 20. En fin. Todo que hagan hoy. Bueno. Juegan la muta esa cosa. Ah, bueno. No, escucha al Draco, Sensei. Escucha al Draco. Bien. Bueno, no, en serio. ¿Qué estaba? A ver, ¿qué me dice por aquí? ¿Qué le pasó al Sensei Martinoli? ¿Por qué dice frases del perro? Pues no sé. Ah, caray. Pues, ¿qué frase dije el perro Bermúdez? Penal en favor de León. Venga, Fiora, métela por el honor. Ah, no, es tiro libre. Tiro, la paró. Señores, no era señores, penal, era tiro libre. Sensei siempre ha sido ser como el perro. Eso, pues. Me leyó la mente, Sensei. Me leyó la mente, Draco. Me leyó la mente. Cierto, ¿qué iba a decir? Sí. Sí, así es que no pregunte, gente. Bueno, no que pregunte. Que meta un gol Tijuana ya, que meta otro para poder cantar un gol aquí en la radio, ¿no? Sí. Si mete gol, vamos a dedicar una canción de directo, especialmente a aquellos que le van a dar aquí. Ponemos una de los supercampeones, ¿no? Ahorita que estamos futboleros. Bloque de deportes con el diario de la NAI. Sí, ¿no? Hablando de deporte, obtuve Canal SAS y fue una verdadera... Fue lamentable Canal SAS. Terrible Canal SAS, no me gustó. Tiene anime, pero nada más tiene como tres. ¿Qué anime? El Canal SAS nada más tiene como tres animes y los tres, Cierto, pues ya pusiste Dish. Sí, puse Dish, quitaron por fin mi madre se le prendió el foco. Como gustamos más el internet que de la televisión, quitamos el cable, pusimos el Dish a una sola tele. Y en ratos veía el Dish. Y nada más tienen como tres animes el SAS. Nada más tiene tres animes. Y es uno es de bicicletas, uno es de fútbol americano y otro es de fútbol. ¿Cuál es el de americano, ah? NHL 21. O NHL 21. Ah, NHL 21. Sí. Ah, pues sí. Sí, 21. Sí, son. Pero se me hace tan. Tan X, ¿no? Es que tú no sabes, tú no entiendes la pasión del fútbol americano. Es otra pasión. Lo que pasa es que se me hizo extraño porque para mí ver en Japón el fútbol americano es cosa de. No, caray, pero si les gusta el americano a los. Les gusta el americano a los japoneses, ¿no? El fútbol americano les encanta, pero bueno. Y. ¿Qué estamos? Así que ya tienes Dish. ¿Y qué tal está el Dish? Entonces ahí la lleva. Puedo grabar Vamos a desde la tele. No me digas que compraste que tienes el Dish con DVR, con la DVR esa que graba y. Sí, supuestamente que tiene su cajita negra y. ¡Mugre! Esa le puedes meter un USB y saca lo que grabas, ¿eh? O hasta un disco duro externo le puedes poner. Sí. Está con ganas esa cosa. Y ahí algo lo que se te pega. Y el problema es que el control cuesta como Dios. Y si se friega son $300. Ah, no juegues. Solo el control. Qué bueno que no lo avientas como yo aventé ahorita el control, ¿eh? No, el único control que aviento es uno de Samsung, de televisión. Y eso porque es el control de las mil batallas. Ah, ya tiene tanta cita aislante como el mío. El mío es Philips. No, increíblemente no. Ah, ok. El mío increíblemente no. Ok, perfecto. Es el control de las mil batallas, pero todavía no tiene cinta aislante. Eto Sensei Draco, acá nos saluda Iván René. Nos indica que Sass también tiene Kenichi y Del Tora Quest. ¿Eso es cierto, chicos? Ah, sí, cierto, tiene Kenichi, pero rara que lo pasa. Ah, bueno, aquí nos está informando también. Sí, okay. Tiene Kenichi, es la única serie rescatable, pero no tiene Kenichi. Al ratito les contaré algo que viene el canal Dish. Lo vi en una noticia del canal Dish. Muy bien. Muy bien. Les contaré. Es para los fans y fans de Sailor Moon. Ya ahorita la contarás. A ver. Reacciona. Sí. Es que estoy viendo qué temas poder poner ahorita para irnos con un bloque deportivo. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el de Captain Tsubasa, el de Age Shield y el que tú quieras, no sé? Sensei, el opening de Hungry Heart, no sé si lo tendrá ahí. Ah, cierto, sí, pues es futbolero, ¿no? El tema, futbolero. El chico, cabeza de zanahoria, oh, sí. Hungry Heart, second, ahí está. ¿Tenemos el ending, no? También de Hungry Heart, ahora que estamos hablando de fútbol. Sí, es genial. Pues bueno. Bien. Se viene Dragon Screama. Dragon Screama. De los supercampeones del 2002. Aquí en México siempre fueron los supercampeones. Y qué Capitán Tsubasa, ni qué las pelotas. Supercampeones, yo sí, cómo no. Luego, ya lo que sigue, ya lo que venga es bueno, continuamos. 10 con 3. Ay, Dios, qué cosa. Demon て崩れかけた夢が、あの頃描いてたままに、気がつけば胸を焦がしてた。そう少しずつ現実を知り、傷ついて涙して壊れても君がいたから、空気がいきらめくそのステージへ、僕はついに踏み出していく。そっと君に打ち明けたストーリーを果てない時間に変えて、空気がいきらめくそのステージに、どんな自分待ち続けてたんだ。 りのない旅路の果て、君は何を見てる？ Volvimos a ver, Draco. Ya después de que le estamos poniendo una arrastrada a la competencia, que creo que tienen entrevista en la competencia, pero bueno, una cosa asquerosa. Sí, estamos ganando en rating, andamos en 271 y la competencia apenas anda en 216. Una cosa. ¡Papi arriba de mami! ¿Qué decían? ¿Qué no sé, a quién? No sé, qué sé yo, qué voy a saber. No va a hacer promoción de gratis allá enfrente. Ya suficiente con decir que tiene entrevista. En fin. Mira, señor, nosotros viendo el fútbol, señor, y tenemos rating. Entonces a la gente, yo creo que mucha gente seguramente, más de uno, porque ahorita ya me cambié y ahora le puse el partido del Atlante Cruz Azul, que va en el minuto 60 y no me acuerdo. La cosa es de que mucha gente que está viendo el partido del Cruz Azul, porque hay muchos cementeros que nos escuchan. Escuchan la radio y seguramente le han puesto mute al partido porque están narrando el subnormal del perro Bermúdez. Imagínense así el partido. Déjale bajo tantito la música de fondo. ¿Alcanzan a oír? Pues, más o menos. Sí, no, más o menos así hablé con el perro Bermúdez. Es una cosa. Estaba pegando un tirichichicho en el oye. Ya, ese es el perro Bermúdez. Le están metiendo un palo por el culo. Se está quedando chiquitito. Está metiendo un centro. Y se va a reventar un salmón base. Y el Draco parece que está pendeje. Una cosa enorme. Le está metiendo una cosa enorme en toda la entrepierna el árbitro. Ya le está. Tuya, mía, te la presto, te la doy. Grite, Draco, grite. Grita gol, grita gol, gol, gol, gol. En su momento. Grite. ¡Gol! Ay, parece que le hubiera metido las Chivas. Ya. Parece, pero no. Parece. Ay, Dios mío, santo. Disculpen las fallas técnicas. ¿Cuáles fallas técnicas? Estamos a full. Es que bueno, son cortos de final. Son cortos de final con todo eso. Ahorita siempre. Ay, no. Quiero, no. Sí, no, para que. Empezaron a escuchar cosa que no debe haber pasado. Sí, algunos llamados a salud, entonces. Ustedes. Oigan, como que el. A ver, tengo un mensaje. Tenemos un mensaje. Está llegando el telegrama. Mensaje del niño verde. ¿Cuánto que no viene? Que sí. ¿Cuánto quiere perder, doctora? Tenemos una. No, no. No insulte. Estoy pagando mis deudas. No, mejor no apueste porque sabe que va a perder. Dice, oye, sí. me dice así, oye, sensei, mi modem no sirve. Dicen que en 4 días me lo cambian. Qué culeros, no insulten. No insulten. Qué pena sale. No, bueno, impresionante la cosa del niño. Pobrecito niño, se quedó sin internet. En fin. Y sus niñas lloran. Las niñas lloran. Las fanboys, las fangirls del niño verde. Yo creo que dan más miedo que las fangirls del Yaoi. Dios santo. Como todo un buen Nelson. Salió. No me salió. Medio gallo. Medio gallo. Medio gallo, buena hora. ¿Medio gallo? ¿Gallo? No. Me dio un gallo. Ah, perdón, ya esté. Disculpe. Bueno. Disculpe. Disculpe. Ok, muy bien. ¿Ah? ¿Qué decías de Sailor Moon ahora que estamos hablando en el corte? A ver, música de Sailor Moon, música de Sailor Moon. Sí, sí. Apelo del público, por favor. Que diga, sigamos en. A ver. Se está viendo más. Sailor Moon, hay que ver. Deja poner aquí un fondo de Sailor Moon. A ver, Draco, hable. Cuéntenos de Sailor Moon. ¿Qué onda con Sailor Moon? Mira, lo que yo escuché así de manos de Stras, ahorita que tengo este canal, en una noticia, todavía no quiero alarmar a nadie. Todavía necesito hacer unas investigaciones aparte. Entiéndase por investigaciones, sentar mi corazón en la televisión y a ver a qué nos pasa en el comercial. Sube el micro, porfa. Que resulta que... Ah, gracias. No lo confirmo todavía. Así es que todavía no se emocione. Pero parece ser de que SAS, en 2011, por el vigésimo aniversario de Sailor Moon, era por eso. Tengo entendido que van a hacer un redoblaje por parte de SAS. Redoblaje de Sailor Moon. Pero aquí les va. Parece ser de toda puta que el ser investigarles más. Y van a hacer posible, o van a intentar, o van a querer hacerlo con las voces originales de Sailor, con todas las voces originales, obviamente a Sailor, que falleció hace un tiempo. Ya no va a estar en el, obviamente por obvias razones, así es que se joden. Pero parece que apunta que sí, van a hacer el redoblaje de Sailor Moon. Y parece que, como si ustedes se acuerdan, en México, en Azteca 7 se transmitieron 5 temporadas. Ya. Bueno, todo Sailor Moon se transmitió, señor. No sé si haya, pero parece que se pasó todo. Sí, Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S y Sailor Moon Stars. ¡Makenai! Ok, entonces parece ser que van a incluir las 5 temporadas de Sailor Moon. Sí, señor. Las van a incluir y las van a transmitir en SAS. Ah, parece que... ¡Wow! Pero eso está confirmado, Draco, porque lo que dices es jugar con los sentimientos de los fans y los fans de Sailor Moon. Es lo que yo vi en el comercial ese, porque nada más lo pasaron una vez y me estuve viendo y no lo he vuelto a ver. Así ya. Es que es algo que yo quería comentarles. Si alguien más puede corroborármelo, adelante. No afirmo nada, solamente yo digo lo que alcancé a ver, porque llegué en friega, dije, ah, caray, qué pasa, y pues alcancé a escuchar eso. Wow. Así es que yo voy a estar buscando información. ¿Sí? Si no es el próximo sábado que lo digo, o si alguien me puede corroborar eso, adelante. La expectativa, háganse cuenta que esto es una moneda al aire. Ay, pero algo que sí es que es por el, algo iban a hacer por el vigésimo aniversario, eso es un hecho. Pero todavía me falta, sigo investigando. Sí, usted investigue y todo tranquilo. Uy, pero qué gran noticia, Draco. Realmente, si se llega a concretar eso, va a ser genial, ¿no? Porque yo sí soy fanática de Sailor Moon y pues qué gusto se da que en ese canal se pueda hacer el doblaje tal cual, con las mismas voces, masterizando, cambiándolo, pero que tenga su esencia, ¿no? Y esperemos de que la actriz que encarne a Sailor Jupiter, pues que tenga un timbre de voz pues semejante y que pues que le dé esa personalidad de Sailor Jupiter, ¿no? Es lo que esperamos muchos de nosotros. Así es, para quienes no lo sepan, ¿por qué de una nueva voz de Sailor Jupiter? Bueno, la cuestión es de que Araceli de León, quien hacía originalmente la voz de Sailor Jupiter, falleció en octubre del 98. murió de... No, ¿qué fue? Fue en octubre del 99, corrijo. Octubre del 99 cuando falleció Araceli de León, que ella era la voz de Shampoo en Ranma y Medio. Era la voz de Sailor Jupiter en Sailor Moon. Y entre otras, ¿no? Ella falleció hace ya casi 12 años. Y bueno, evidentemente no va a poder ser la nueva voz de Sailor Jupiter. En fin. La cuestión resulta ser que... yo tengo a alguien en mente. Si tuviera en mis manos elegir quiénes serían las nuevas voces, yo escojo a Gabby Willard, que es la voz de... ¿Quién de ustedes vio Daniel el Travieso? Yo lo también, sí. Bueno, la voz de Daniel el Travieso, ¿la ubican? Ajá. Sí, sí. Bueno, sí. La voz de él, la voz de Daniel el Travieso, la de Gabby Willard. Ella yo creo que le queda a Sailor Jupiter. Es más, es la voz de Trunks chiquito en Dragon Ball Z. De Trunks, sí, de chavo. Ya para que lo ubiquen. Y para los que viven aquí en México, y para los que viven aquí en México, Gabby Willard es la voz de Pancho Pantera. Ah, ¿también? Sí, de Pancho Pantera. Pancho Pantera es la mascota Pancho Pantera es la mascota del Chocomilk. Es una marca de chocolate en polvo para que se mezcle con su lechita y a dormir. Entonces así la causa con el... es un polvazo, sin albur, ¿no? ¡Oh, qué cosas, sensei! ¡Tan temprano que esas cosas! Es que es para crecer. Literalmente es para crecer grandototote y fuertototote. Ya no es cierto. Ese es el Choco Crispis, perdón. Este es el efecto de un partido de fútbol con yapita incluida, con su tocamiento indebido, con todo. No, y ya no vuelvo a verlo. No, nunca volveré a ver a un árbitro de fútbol de la misma forma. Eso se asusta. No, ya no. Quedé más traumado que Phil cuando vio el Futanari por primera vez en su vida. Así de ese tamaño. Así. Ah, no, bueno. Sí, una cosa impresionante. Terrible. Pero bueno, regresando al tema de Sailor Moon, ya dejándonos de los polvos y de la lechita y. Que no es hora, Sende, que no es hora. Estoy hablando de leche en polvo, de chocolate en polvo. Es que recuerde que los niños hace tempranito ya han ido a descansar. Es por cierto, claro, que no es momento. Sensei, dígame. Sensei, recuerda que estos niños son unos malditos pervertidos mal pensados. Claro. Es cierto. Solamente puedo decir de que el chocomil que es un polvazo. Que ustedes quieran imaginar las cosas es su problema. Es un problema, su problema. Estábamos hablando del producto de polvo de chocolate que se disuelve en leche. ¿Qué es de chocolate, sensei? Para que se tomen su lechita y a dormir, ¿sí? Ok, muy bien. ¡Qué delicia! Bueno, el tema es que Gabby Willard es la voz que quizá le pudiera quedar a Sailor Jupiter, ¿no? Porque las demás todavía viven, o sea, todavía... y están activas en el doblaje, como es el caso de Mónica Manjarres con la voz de Sailor Mars. La voz de... ¿cómo se llamaba? Maffer Morales, que es la voz de Sailor Venus. Patti Acevedo, que todavía sigue muy, muy activa en el doblaje. Que era la voz de Usagi Tsukino, o Serena Tsukino, o Sailor Moon. Rosy Aguirre, que era la voz de Sailor Mercury. ¿Quién más se me estaba olvidando? Era Jupiter, Venus, Sailor Moon, Mercury. Sailor Mercury, sí, ya la dije, Sailor Mercury, Rosy Aguirre. Haruka o Sailor Uranus, es Belinda Martínez. Sailor Saturn, sensei, Jotaro. ¿Cómo me daba risa cuando le decía con esa voz así gruesa que sea Belinda Martínez? Que le quedaba sensacional a Haruka. Que llegaba y le decía a Serena: hola, bombón. Y hay una escena así, ese es el de Stars que le dice, una que está impresionante, que le dice: ten cuidado o el lobo te comerá. Sensei, sensei, déjeme decirle que esa es una de esas, de esos encuentros entre Haruki y Michiro que son memorables. Sí, sensei, son memorables, no, porque tiene una doble connotación, de hecho. Eso sí es hermoso, eso sí es bello. Esos fueron los inicios entre la gente conoce como transvestirse, UKSM y Yuri. Ay, es que ayer una. Con lo último concuerdo con usted, con lo último. Con otra cosa, no, con lo último concuerdo con usted. Sí, lo que pasa es de que era. Bueno, pues era evidente que Haruki y Michiro eran lesbianas. Y que Haruka tomaba el rol masculino de la relación y que Michiro era el rol femenino. Pero, a ver, doctor, usted que tiene más esas habilidades de análisis. ¿Qué me quiere tratar de...? Dígasense. A ver, ¿Michiru veía a Haruka como una mujer o como un hombre? La veía como Haruka, sensei. Solo Haruka. Haruka. Es simple. Más, solamente Haruka. O sea, porque... Haruka. Si se en suponía... todo el sentido de la palabra, porque Haruka dijo: el amor es todo en la vida. Y el amor no tiene ese tipo de condiciones que le pongas una etiqueta u otra. Eso es el emblema del amor que tenían las dos. Y es lo que rescato, sensei. Ok, perfecto. ¿Sabe qué? No le diga eso a Seki jamás. No, es que sensei, es que Seki va por otros rumbos yaoístas, medio raritos. Que eso sí, es un otro tipo de análisis, sensei. Eso sí, es cuando hay indecisiones, cuando hay problemas, esas cositas se tienen que arreglar en casita. Ahora que estamos con el fútbol, Seki... patea los dos arcos, mete gol en los dos arcos. Saludos a Seki. Que por cierto, se lo quieren mucho, perdón, lo quieren mucho. Sí, de hecho me estaban troleando hace rato por el Twitter, ¿no? Alerta roja, sí, roja. No. ¡Pinto mi raya! Ahora sí que como dicen, tranquilos. Voy a parafrasear una frase del perro Bermúdez. Pinto mi raya con Comex, porque Comex es el color del fútbol. Uy, la que se acaba de perder el Atlante. Se los metieron. Pasó. Cerquititichi. Oh, ay, le pegó. La falla. ¿Lo estás viendo, Draco? Dígame. ¿Qué es eso? No, pero estoy echando las andamadas. Ah, ok, no, porque de hecho la falló. ¿No? Eres brujo. Yo soy brujo. Sí, eres un brujo. Bueno, entonces es lo posible que se redoble. A ver, ¿qué más actrices se salían? De Michiru no me acuerdo quién era la voz de Michiru. No, de ahí sí, yo no sé. De Hotaru no me acuerdo tampoco. Ni tampoco de esta Setsuna, tampoco recuerdo. ¿Qué otros personajes había? ¡Uy! Cristina Camargo era la voz de Molly. Y este otro, ¿quién más? ¿Cómo se llama? Genaro Vázquez, la voz de Darien. ¡Oh, sí! Que luego hizo la voz de Spike en Cowboy Vivo. Mm-hmm. Sí, luego cambió la voz. Pero las dos voces de Darien, las dos a mí me gustaron. Me convenció una como la otra. Sí se nota el cambio y al principio choqueaba, pero... Cierto. Pero finalmente... creo que era Gerardo Reyero, me parece, el que hizo la segunda voz de Darien. Creo que lo... Es él. ¿Sí? Es, me acuerdo un capítulo así donde le dice a Serena: tome esta cajita. Así, cuando le da una cajita, cuando se va a Darien a viajar a, creo que Estados Unidos o no sé qué. Y le da su anillito, sensei. Sí, tome esta cajita. Gracias. Frases mamonas del doblaje. Frases mamonas del doblaje. Esto es un obsequio. Pues de chingo, ¿cuándo decimos obsequio? A ver, Draco, ¿tú también dices nunca? Esto es un obsequio. Doctora, ¿cuándo dice usted esto es un obsequio? Siempre digo esto es un regalo. Exactamente, es un regalo. Pero un obsequio. Obsequio como que... a ver, Draco, usted en el vulgo, he escuchado que alguien diga, se me ponchó el neumático. Perdón, se me reventó el neumático. Voy a cambiar mi neumático. Una vez a mi papá. Ah, una vez a tu papá. Que en paz descanse y en gloria esté. Ok, perfecto. Hoy sí. Pero además de tu jefe, además de tu jefito que está allá arriba, ¿quién más le has oído? Voy a cambiar un neumático. La verdad, a nadie. A nadie. Usted, doctora, ¿quién le ha oído la palabra neumático? Yo siempre digo, se me poncha la llanta. La llanta, sí. Acá también decimos llanta. ¿Qué? Okay, la llanta. Ay. La llanta. Ah, no, iba a decir una cosa de política. Política, salimos. Uy, alerta roja. Perdón. Alerta, no me van a censurar. Que viva el voto libre y secreto, sí señor. Ay, Dios. Sí, sí. Bueno. Oh, eso es golpe bajo, sensei. Claro que sí. Lo que usted diga, doctor. Usted tiene razón. Bien. ¿Y qué estamos bueno, con. ¿Qué sí. estamos? Oh, cierto, estábamos con Sailor Moon, ¿no? Oye. Bueno, de las three likes, ahora que me acuerdo. Que una ¿quién era? Una la hacía, creo que es Irse Luna, me parece. Yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaban las three likes? Sailor. Mira, Diga, doctora Ome, yo no sé. No, te sabe también. No, es que el único friki en mi casa de Sailor Moon es mi hermano. Yo no sé de Sailor Moon. El único friki que se sabe los capítulos de memoria es mi otro hermano. A ver, sensei, si le digo los nombres, ¿a él se acuerda las actrices de doblaje? Sailor Star Maker. Una. No, me dejé igual. ya me acordé. Eran Seiya, Taichi. Malo. Eran Seiya, Taichi y Yaten. Yaten, ¿qué es eso? Yaten. Yaten, yo le decía Yaten, ¿algún problem? Sí, ¿problem? Bastante. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es el Yaten? ¿Cuál es el problema que yo a Yaten le diga Yaten? Porque suena algo raro. ¿Yaten te suena raro? Eso. Qué miedo que uno le diga Yaten. A ver, aquí ya encontré Sailor. Sailor. Sailor Moon, Super S, Sailor Moon, puta madre. Digo, no. Sailor Moon. Madre. Sailor Moon, esa no existe. Nada más llevaste. Solo llevaste Sailor Star. Sailor Moon, puta madre, no existió. A ver. Español. Spanish Cast. Aquí está, Circe Luna, Sailor Star Healer. ¿Cuál era Sailor Star Healer? La bajita de cabello plomo, sensei. Ah, ok, cabello plomo. Ok, muy bien. Entre nosotros la única friki de Sailor Moon es la doctora. Sí, exactamente. Taichi. José Pepe Vilchis. Pepe Vilchis. El mismo de la voz de Shun de Andrómeda. Pepe Vilchis, el que decía ¡hermano! ¿Cómo que hoy anda? ¿Eh? ¿Quién? No, Pepe Vilchis. Sale todo. Sí, ¿no? Y a ver. Bueno, la cosa es de que sí, también hizo a este Van en Scaflón. Van Fanel. No crean que Van Halen. No, Van Fanel. No, Van Halen. Van Fanel. ¡A montar! ¿Cómo se llamaba la gatita que salía con Van en Escaflón? Merle. Bien. Merle. Sailor Starfighter, Mónica Villaseñor. Sailor Starfighter era. La de cabello. ¿Quién era? Yaten, ¿no? Voces de Fighter es la protagonista, Seiya, ¿no? La de okay. Seiya. Bueno, la voz en español, la voz femenina era Mónica Villaseñor, que es la misma que le da voz a Tomoyo Daidoujin en Sakura Card Captor. Todo, oh, con eso me lo dices todo. Sí, ya, ya lo ubican, con para que la vayan ubicando. Sí, sí, ya. Sailor Star Maker, esta sí era Yaten. La voz en español era Sergio Bonilla. No sé por qué me suena este chavo. Creo que lo he visto en una novela, me parece. En una novela lo vi. Creo que es él. Él hizo a... Tranquilo, tranquilo, Draco. Tranquilo. Él hizo a Trunks en Dragon Ball GT. El Trunks grande, ¿verdad? A Rukawa en Slam Dunk. Rukawa. Qué increíble era Rukawa, ¿no? El típico mamón. Uy, gol de la máquina. No, lo tomaron. Es falta. Tiro libre, sí, señor. Ok, sí, ya tení. La voz de mujer era de Norma Echeverría. Norma Echeverría, me suena bastante. Ella es. Echeverría me suena a apellido de político, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. No sé, esta no lo ubico. Creo que la he escuchado en algún lado. En Ranma y medio es un personaje que se llama Hiroko, pero de ahí en fuera, pues Hiroko, nada. Creo que ese no lo conocen ni en su casa. Ni en su casa, seguramente. Teyu en Sailor Moon S. Creo saber quién era el inventado Hiroko. Recordar. ¿Quién era Cerecere? Creo suponer. ¿Usted qué dice para Sailor Moon? ¿Mm? Usted que la friki aquí de Sailor Moon. ¿Quién era Cerecere en Sailor Moon de Super S? Era donde salió el Pegaso de Jorlix. ¡Qué grosero! ¡Saludos a Jorlix! Cerecere para era las hermanas de la... el circo mágico, sí. ¡Ah! ¡Simona! Sí. Tenían voces tan dulces como las locutoras de Radio Nimenex. ¡Ay! ¡Yes! ¡Saludos a Drizagua! Saludos. Sí. Pero bueno. No, imagínense, bueno, Circe Luna todavía sigue en el doblaje. Mónica Villaseñor todavía sigue en el doblaje. Norma Echeverría, ahí se va a estar complicado. Y ahora, regresando al tema de los de Darien, bueno, obviamente Genaro Vázquez está en Canadá, dudo mucho que vaya a poder doblar. Pero está Gerardo Reyero, que sí es Gerardo Reyero, a ver, voy a checar. Mamoru Chiba, ¿dónde está Mamoru Chiba? Y aquí de Mamón le pusieron Darien. No sé quién se le ocurrió ponerle Darien. Es que si le ponían Mamoru iba a ser la botana. Sí, la... Es cierto, sí. Es como en Inuyasha, ¿no? Si a Ome le ponían Kagome se prestaba doble sentido. Si le ponían Kagome era la botana de Ken Infinite, ¿verdad, doctora? Efectivamente, mi estimado Draco, le dio iba a decir al hoyo, le dio el punto. Al hoyo. Ese fue un zapopazo, loche. El punto, exacto, Dios mío, exacto. Ay, Dios mío, santo, qué mal pensado. Dios. Y eso que apenas son 42. Sí. Saludos a Darien. Oye, también, saludos a Darien, no se ofendan. Sí, saludos a Darien. Le encanta el personaje de Darien. Sí, se identifica con Darien, ¿no? Seguramente llega así en un plan de... ¡Oh, esto ha sido más! Con su máscara, ¡ay, con la rosa! ¡Ah, qué hermosa rosa! A ver, tengo aquí el tema de Tuxedo Mask, a ver. Por aquí lo voy a tener, en la Sociedad de Sailor Moon. A ver, tema de Tuxedo Mask. A ver si es aquí. El tema de Tuxedo. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! No. A ver, vamos a buscarlo aquí. ¿Ah? No, en este OST no viene. A ver, en el track 6. No viene. Oh, pero encontré esta buena. Yo me acuerdo que dijo decirlo una joven a máquina. Ese es como cuando están peleando así con una de las malignas. Que también les decían Morgana, sí, no sé si se acuerdan. No, Sensei, la primera temporada era genial. Era genial. Sí, era, sí, era, no, la mejor, vale, de todos. Muy buena. La primera. Aquí me dices a Ivaniático. Sailor Moon, puta madre, no existe, pero se puede inventar. podemos inventarla. Podemos crearla. ¿Alguien se anima? ¿Alguien de nuestro audiencia se anima a que sea femenino, de sexo femenino? Rumiko ya se fue a dormirse. Ya sé si se fue a dormir Rumiko. Demonios. Dije de la audiencia. Dije de la audiencia. Ah, ya. Come. O sea, de las locutoras, pues. De las locutoras, lamentablemente, Rumiko ya se nos fue. Bien, ¿cuál es la canción del Tóxido Mask? Oh. Es esta. Chicas, prepárense a. A ver. Prepárense a gritar. Yo. Imagínense así vos. ¡Oh, es Tóxido Mask! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, va bien con ese recuerdo! Porque el Tóxido Mask no yo es que, de usted. No, es que era... Ay, es que yo creo que... Es que espérate, Draco. Es que Tóxido Mask era el sex symbol de las frikis de los noventas. Es cierto. Sí, era el símbolo sexual. Lamentablemente se la quedó... No, sí, para ser objetivo, Sensei, la primera temporada era un sex symbol. Cuando sí, ya estuvo con Serena, ya fue un señor pisado. Y luego siempre la desgracia de Rini, ¿sí?, siempre les hacía la vida imposible a los pobres. Los hacía vivir. No les infelices. Dejaba la intimidad correspondiente a una pareja joven. Y ¿sí? Es que en el manga, miren, yo no he leído el manga, pero mi hermana sí. Y mi hermana me ha contado que en el manga. ¡Ay! ¡Hijo de su! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ruido raro? ¿Está quieto o qué? ¿Qué le pasa o qué? Es que en el manga... Cuéntate, spoiler. Cuente todo. Voy a poner la música romántica de Sailor Moon. Oh. Señores, atención, aquí hay un spoiler. Si no les interesa, nos importan, comín. Sí, un spoiler. Este es el momento romántico del día de la night. Bueno, cuéntame, resulta cuéntame. Que en el manga de Sailor Moon. Sí, en el manga de Sailor Moon hay cuchi cuchi. Que Serena no es la niña inocente que vemos en el anime. No. ¿Por qué? Porque el manga está inspirado para adultos. Originalmente Naoko Takeuchi lo había escrito para adultos. O sea, el manga era porno. Pues no necesariamente porno. Nada, que tú todo le ves porno porque eres un degenerado, eres un pervertido, eres un cerdo. Draco, usted siempre piensa en eso. Sí, porque Draco, eres un cerdo, Draco. Eres un cerdo. Eres un maldito cerdo. Está bien. Lo pongo. El manga era 2x y media. 2x y medio, las de mis huevos. No. Sí, déjalo, sígase, sí, ¿qué más? Cuente. Cuenta. Bueno, la cosa es de que Serena Tsukino era más, como que tenía otra actitud así como de Paris Hilton. Bueno, era idiota, sí. Pero en eso sí me parecía Paris Hilton. Pero tenía otra actitud también que así como que más, otra actitud más, como se puede decir en el fútbol, mandó a todo el equipo a buscar el gol del gane. Mandó todo el equipo adelante. A dar el todo por el todo. Oh, Dios. Sí. Sensei, de haber sabido esto, o sea, a la hora que me vengo a enterarse de tantos años, me voy a poner a leer el manga. ¡Ay, sí! ¡Qué pérdida de tiempo! Muchas de las jóvenes adultas acá han de estar pensando, pero Serena no era eso, Serena era una idiota. Y van a leer el manga y verán que Serena no era como la pintaban. Bueno, sí, pero no. Es que efectivamente, Draco, en el anime era como muy infantil, o sea, y el manga sí, a grandes rasgos sabía que tenía otro tipo de historia mucho más dramática, mucho más elaborada, por así decirlo. Jugada por izquierda, viene el centro, el remate. La pelota se pasa por arriba. La que se perdió el Atlante. Gente, esto se llama cagar el momento cumbre. El momento cumbre de la plática cagado. Yo no tengo la culpa que haya una buena jugada. ¿Cómo que estamos acá nosotros? ¿Qué es eso? Dios. Pero igual le seguimos sacando la malla a la competencia. Sí, eso es cierto. Aún con todo y el fútbol. Es que como, es que, a ver, es que espérense. Les voy a decir una frase de Oliver Atom. ¿Cuál, cuál? Recuerda, el balón es tu amigo. Forever alone. Por siempre. Oye, eso es cierto, ¿eh? Eso es un epic forever alone. Sí, forever alone. Aquí aplicado en grande, en grande. Muy grande, muy grande. Sí. Qué mal que no podemos poner las memes acá en el diario de las Mike, si no, qué bueno. Dios mío. Ay, qué cosa. Oh, doctora, le andan levantando falsos, doctora. Me andan troleando. A ver, diga usted, a ver, ¿quién le está dando qué cosa? Viendo en el chat que andan diciendo que si. Este. Dígalo nomás. Sí, nomás. Dice sí, que, al chile, dicen pelón, que andan de perver. ¿Cómo? Andan de perver. O sea, andan diciendo acá. Ah, caray. Martínez comentó que. Ah, mire. ¿Anda usted de perver? Ahora levantándole falsos. Mire usted. Una cosa es que yo traté de explicar las cosas tal cual son. No podemos vendarnos los ojos ante una realidad de las cosas. Ahora, lo que ustedes dicen es muy diferente. Hay que darle ánimo, alegría, entusiasmo a las cosas. Pero por supuesto. Eso nada más. Bueno, tengo un comentario sobre Sailor Moon. Saludos, saludos. Uh-huh. Volviendo sí, a hablar sobre Toxido Mask, dice aquí Tito-san. Uy, sí. Ah. En Sailor Moon, siempre que Toxido Mask aparecía con su discurso final, con su discurso al final decía: ahora hazlo, Sailor Moon. Y luego el ataque final. Sí, no, siempre es se venía. Es que la motivaba Serena, Sensei. Es que la motivaba Serena Tsukino para que tenga ese ánimo, esa fuerza. Las pocas neuronas que tenía no podía hacer las cosas bien. Necesitaba del apoyo de Toxido más. No conectaba. Por eso. Y siempre ay, tenía que llegar el momento de que después de que se prendía Serena, esa. ¡Oh, tengo que derrotar a la maldita Morganija, puta! Y luego ya se levantaba y se paraba así, que estaba toda tirada, ¿no? Ya después de casi medio muerta, ¿no? Y revivía mágicamente. Y se paraba y se quitaba la tiara y daba la vuelta. ¡Tiara lunar! ¡Acción! Y luego. Y luego así como cuando un jugador de supercampeones recorría la cancha. Así se tardaba la tiara lunar en llegar a la Morgana. La Morgana estaba viendo tele, estaba haciéndose la manicure y lo era sentada tierra y iba medio cara. Eso es cierto. Se estaba haciendo un facial, ¿no? Estaban re feroces las Morganas. Sí. Y luego la Morgana. Pero la, no, pero mientras tanto la Morgana con cara de susto. ¡No me derrotarás! Nótese acá. La tierra que, la misma tierra que Serena antes la había aventado y no había surtido efecto. Luego de que sus hormonas se prendieron. Regresaba mágicamente. ¿Mm? Bueno, yo lo que digo. ¿Qué quiere decir aquí? Mi teoría se refuta. Hormona sobre materia. Sí, señor. Nadie entendió, ¿verdad? Ya, no, nadie entendió. Pero digo, chingao. Bueno, si ya sabía Serena que las Morganas se morían cuando le pegaban con la maldita tiara. Con la cochina tiara que nada más usó en la primera temporada. Porque luego ya usaba una plumita y un bastoncito y que. ¡Curación lunar! O después de que salga. Sí, después se da con esas tonterías. No. Maldita sea, que no se daban cuenta que desde un principio que la podían matar con la tiara, con la cochina tiara, porque tenían que esperarse después. O sea, no lo puedo creer. Sensei, tranquilo, relájese. Y Sensei, no se olvide la última temporada de Sailor Star. La palabrita dulce, rara, bizarra, no sé qué le pusieron cuando ahí ataca con su curación lunar o el último ataque. A ver si me corrigen los radioescuchas. El último ataque, los monstruos o los seres, los seres raros decían hermoso, ¿se acuerda usted? Se acabó el partido, ganó la máquina. No me acuerdo. Se acuerda perfectamente. No, la verdad se no me acuerdo. Viejo. Sí. La verdad no me acuerdo de la última palabra que decían los malos en Sailor Moon Stars. Pepe. Desastroso. Sí, no, la verdad no. Lamentable. No, no era guachafo. Disculpen, acá, aquí en Perú guachafo es este. No sé si ustedes lo comprenden, pero guachafo es como que superfluo, o sea, algo que no combina, que no va. O sea, en ese momento, esa palabra como que no. En términos, en términos, ¿es un fail? Algo así, sí, algo que no da, o sea, hasta suena otra cosa. Sí. Esa es una crítica. Bueno, aquí en Radio Nexus, el diario de la Nike, tirando spoilers, ¿cómo sí? Bueno, y así la cosa. ¿Y ya cuánto nos quedan? ¿6 minutos de programa? Ay, qué poquito. Sí. Y luego ya no comentamos de hacer los canvas. A ver, comenta los canvas. Cierto, sí, se nos olvidaba. Bueno, vamos a agarrarnos hasta las 10:15, como ya estamos agarrando de costumbre. Al cabo de la hora, Tron no transmite nunca. Oigan, ¿saben la que me contaron la semana pasada? Antes de que empieces a contar, Draco. Los canvas. Fíjate que la semana pasada terminamos nosotros y supuestamente entró Seki. Muchos se dieron cuenta de que hubo auto DJ casi 2 horas. Bueno, resulta que Seki sí transmitió la semana pasada, pero el idiota transmitió en el puerto 8100, que es el de pruebas. O sea, nadie lo escuchó al idiota. Y la gente le pedía pedidos. Yo no sé cómo demonios oían al Seki, pero era evidente que no estaba oyéndose en el servidor. Entonces se dio cuenta y lo puse en Facebook todavía para exhibirse más. Este homosexual, o sea, el CX se puso en ridículo solito. ¿Cómo te ayudamos, compadre? Te revientas, no, pues tú ya, solo. Ya ni para qué te ayudamos, compadre. No me ayudes, compadre, no me ayudes. Hagan de cuenta que él agarró, apuntó la pistola y en vez de no, terrible, pero bueno. Saludos al CX. Sí, saludos al Seki. Ahora las noticias con Draco. Ok, sí, dos canvas, Draquito. Continúa, Draco. Comente lo que usted quiera. Haga lo que se le dé su gana. Diga de los canvas. Los canvas, ¿qué les puedo decir de ella? Yo nunca he visto los canvas, la verdad. ¿Ah, no? No, yo tampoco. Pero, Sasha. No, nunca he visto, pero. La versión en español que vi en Latinoamérica, que vi en Canal 7, fue Dios. Sí. En serio, me gustó esa. A mí me encantó. Yo me sentí niño. Me sentí niño en esa maratón hasta el capítulo 9, que se me fue la puta señal, pero bueno. Uy. Es en serio, estaba en el capítulo 9. Yo sí lo vi completo. Fue después de cuando se pelearon esta. Cuando te dije que se iban, que parecía pelear de. Disculpa la palabra, pelear de putas entre Tena y esta Pandora. Te dije, pelear de putas. Eso es pelear de putas, pero. ¿Sabes a qué me acordaste, Draco? Se me fue la señal y me la tuve que quitar. Dígame usted. Me hiciste recordar cuando pasen South Park, ¡pelea de inválidos! ¡Cierto! ¿Qué dice Carmen? ¡Pelea de inválidos! Y que se empieza a pelear este Timmy ya. Jimmy. ¡Tamay! Y te voy a romper la. Te voy a romper la. Te voy a romper la. Te voy a romper la. La cara. Te dejo. ¡Tamay! Sí, hace cosas sobre el corazón. Son para que ustedes echen su discurso, toda la cosa, echan el discurso ético. Y luego vuelven a decir ¡pelea de inválidos! Y se vuelven a pelear. Eso es impresionante. Sí, bueno, la cosa es que se empezaron a pelear Pandora. Y bueno, ¿qué opinas del doblaje de los canvas? Que yo creo que es el tema del día. Y ese es el tema central. ¿Y eso? El medio de las. La verdad yo lo considero un doblaje estupendo. Fue un muy, muy buen doblaje, la verdad. Muchas voces calzaron como calcetín. Hay algunas voces que de tiro no conozco, como por ejemplo la de Tema. La de Tema yo opino que fue una de las mejores. Si no les gustó la voz de Tema, me importa un cacahuate. A mí también, porque a mí cuando también. Cuando tenía que decir Meteoro Pegaso, cuando tenía que decir maldito, cuando tenía que enfurecerse, cuando tenía que hacer el sentimiento, lo hacía de verdad. De verdad lo hacía. O sea, no era el tipo de que, no era el típico de que, ah, me esforcé. Bueno, ni modo. No, las pelotas. Este tipo de verdad le echó 3 huevos y medio. Efectivamente. Así. Fue de verdad una de las mejores voces. Oye, pero bueno, ya hablando de la serie general, Draco, fíjate que personajes impresionantes, ¿no? Por ejemplo, Aldebarán. Híjole. Qué bárbaro. Es genial Aldebarán en los canvas. Sí, lástima que lo matan. Lástima que lo matan, pero. Sí. Sí, pero fue genial. También sí. Este Pisces. Alfa Vica de Pisces. Pisces, no. De hecho, ahí fue el gran acierto. Sí, porque Pisces, antes todos recuerdan al clásico Pisces que era el jotito. Parecía un mujer. Demasiado afinado. Sí, de hecho, el que era Piscis, como yo, se la llevaron de botana toda su vida, porque decían, ah, tú eres el maricón de Piscis. Pero ahorita, después de 2 canvas, te dicen, Piscis, soy el más chingón. ¿Y qué? Sí, pues. ¿Por qué? O sea, pasaron de personajes así, por ejemplo, ya por fin le quitaron el rango al... Del supuestamente el más memorable era Sagitario. No, y no, las pelotas. Ahora no, y espérate, Doco de Libra. Sí, otro de los grandes, Doco de Libra. Sí, de joven Doco Libra. O sea, impresionante, Doco. O sea, esta historia se entrelaza directamente con Saint Seiya. O sea que ver el meollo del asunto. Porque tú dices, ¿por qué Doco está así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué apareció el antiguo caballero de Aries? ¿O qué estaba pasando? Sí, el sobreviviente de la Guerra Santa. Ya ver todo eso. Y aparte, algo que sí me encantó, y algo que puedo decir fue un 10 completo, 10 con honores y con diploma. Mario Castañeda. Fue el piano. Aparte, se hizo muy bien. Aunque fue un trabajo, un papel secundario muy bueno. Pero fue muy bueno. Fue hablando de personajes. Hablando de personajes, no de doblaje, sino Hades. O sea, ya dejando de que en Sensei ya todos los villanos nunca demostraban su poder, sino hasta el mero final, ya cuando estaban todos cansados, todos madreados. Hades no. Hades desde el principio, soy Dios, soy chingo. Sí, un maldito bastardo. O sea, no. Que tú decías. ¿Qué digas? No, no era bastardo, mamón. Sí, era mamón, pero era fuerte, era poderoso, demostraba su poderío, todo su control de una vez. Él no se andaba con juegos, él desde el inicio, te voy a matar, ¡pum! Te maté. Y rájale, o sea, con este no había que. No, que sí te mato, que no te mato, que el sentimentalismo, que hermano. Sí, a él no se tocaba, él se agarraba a los 2 juegos madres. Ay, no insulte. Aunque lo curioso de Hades es que su recipiente, Alon. A ese sí le echo botana. Ah, sí, Alone sí. De verdad. Y, bueno, ¿y qué opinas de las chicas en ¿cómo se llama? En Lost Canvas. En Lost Canvas. Empezando porque por fin la mamona de Sasha, Saori no Sasha, está. Sasha. Pero Sasha la Sasha. caballera cisne. La caballera cisne, yo digo, de grulla, güey, de grulla, güey. La caballera de la grulla, de grulla cisne, vale pico. Sasha, demonio, Sasha, digo. No, Sasha, wey. Ahora sí, ya la nueva Saori. Yo no, ahora sí, Saori es. Bueno, Sasha es grande, Sasha. ¡Saori! No, pero ¿qué pasa? ¡Sasha! Pero Saori. No, Saori era un inútil. Saori era un inútil. Saori era. Pero sí, Sasha. Sí, las que adoren y trolaten a Saori, me importa un huevo. Ella era una inútil. Además se quedaba sufriendo. Pero esta nueva Athena, yo digo, Dios, esta sí es diosa. Esta sí tiene motivación para sufrir. No como la Saori que sufría por sufrir. O sea, te decía, o sea, Saori sufría porque sufría. Sufría porque quería. Sí. Y aquí pues. En Lost Canvas dicen. ¿Por qué ella quiere llevar todo ese sufrimiento? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué es como es? Y al menos demuestra cojones cuando se enfrenta contra Pandora. Que no lo estuviera. Bueno, pero ¿y qué opinas de Yusuriha de Grulla? Yusuriha de Grulla. Yusuri, hija. Yo creo que, Dios mío, la verdad, permítanme. Haru, fuera. Haru, te mandamos saludos. Haru, mandamos Haru, saludos, sí, a saludos a Haru. Sí, saludos a Haru. Qué mala soy. Bueno, no, yo si me permito, yo lo voy a decir, lo voy a decir de una vez. Yo creo que ¿qué decir? Dilo, dígalo, dígalo. Yusuriha de Grulla, yo creo que es de los caballeros en toda la historia de los caballeros del Zodíaco. Yo creo que es la más buena de todas. Sí. Nos van a matar, pero bueno. Sí, la verdad. Antes de que nos maten. Sí, antes de que nos maten, sí. No importa. No, pues es que miren, aquí, este es Yusuriha, Yusuriha de Grulla. Sí, ya no sé ni cómo se pronuncia. ¿Qué importa? Pero aparte de eso, ya no te la gustan como las antiguas caballeros. Si te acuerdas, que las caballeros eran como que ocultaban su feminidad. Que sí, no, acá no, acá sí, impresionante. Yo se dije que le importaba un huevo. Sí, bueno, lo que pasa es de que en esa época no estaba todavía, me imagino yo que todavía no estaba impuesto de que las caballeros femeninas se tuvieran que poner una mascarita para evitar ser vistas por un caballero varón, porque el caballero varón, sí, no, caballero, el caballero hombre tenía que defender a la diosa Atena. O sea, no le pegaba a una mujer. Que sí, ¿qué me importa? Pero la cosa es que sí era la cuestión. Da la misma, a los espectros le vale mal. Sí, a los espectros les da igual, ¿no? Sí. Pero en sí, al doblaje le doy a lo que es los canvas. De historia le doy 9, la verdad. Al doblaje, ese sí, Dios. Yo le doy casi 11. 10, de hecho. Sí, no. El doblaje fue magnífico. Hasta incluso el mejor amigo de Pegaso, el caballero de unicornio. Hasta eso su voz se adaptaba demasiado bien a su personaje. Demasiado bien. Sí, que ¿quién hacía la voz? ¿Cómo se llamaba en Caballero Zodíaco? Era Jabú, ¿no? Algo así. Sí, que era el caballero de unicornio, ¿o de qué era? Sí, no, de unicornio. Sí, era el de unicornio. Es el de unicornio. En fin. Sí, pero la verdad fue algo que de verdad me hizo sentir niño. En esa época en la que yo veía los caballeros del Zodíaco, mis huevos con los guerreros del Zodíaco, son los caballeros del Zodíaco. Sí, esa sí, sí. Época que el sentimiento que tenían que transmitir lo transmitían y demasiado bien. Doctora, ¿usted qué prefiere? ¿Guerreros del Zodíaco o Caballeros del Zodíaco? Difícil, sensei. ¿Pero nos referimos a esta de los canvas? No, yo me refiero al nombre. O sea, ¿vale, merecía la pena cambiarle el nombre? Quizás para ponerle más fuerza, ¿no? O sea, quizás los guerreros, como que suena más a fuerza, ¿no? Porque caballeros como que muchas interpretaciones, ¿no? Sí, pero prefiero yo guerreros. O sea, que se hubiera llamado así también la otra, de los guerreros del Zodíaco, es de los caballeros del Zodíaco. Pero casi no hay tanta diferencia. No hay mucha diferencia, pero por la nostalgia. Más que nada la nostalgia. ¿Usted hubiera preferido caballeros, Draco? ¿Sí? Sí, yo sí hubiera preferido los caballeros y como tiene que ser. Bueno, sí. Ay, de paso les digo, diga. Como ustedes sabrán, yo me había perdido en Azteca 7, pero para los que no tuvieron la oportunidad de verlo, igual acá yo me la vi en YouTube, está en latín, por si quieren echarle un ojo. Ahí deja gusto al inicio, te lo paso. Lo tuitees. Sí. El canal donde yo compré los primeros 13 discos. Bueno, los primeros 13 capítulos. 13 discos, tampoco es un disco por capítulo, ¿eh? No, supuestamente eran. Yo los vi en Sam's. Los vi en Sam's y no los compré. Okay, los vi en Sam's y no los compré. Pero supuestamente son 6 discos, algo así, 13 capítulos en total, la primera temporada, todo en español. Ahorita les con el sensei lo dejo el link para que vean los OVAs en audio latino. La verdad merece la pena verlo. Uh-huh. Y esto merece la pena que se doblen todos los demás OVAs, ¿no crees? Las OVAs que faltan. Estimado sensei. Ok, muy bien. Y bueno, entonces yo no vi el maratón completo, les diré. Yo lo vi como desde el capítulo 8, 7, 8 más o menos. Agarré medio maratón. Yo me lo quería ver completo, pero bueno. Yo lo empecé a ver como eso de las 4 de la tarde más o menos. No, yo empecé como en el capítulo. Yo como ya me había visto un par de capítulos antes. Ajá. Pero pues no me tomé mucha conciencia de la trama. Yo empecé a ver desde que ya habían tomado a Hades y que Hades estaba atacando y toda la cosa. ¿Tomaron Hades? Desde ahí empecé yo. ¿Y sabía rico el Hades? Para los que no sepan, Hades es una bebida de soya. Sensei está. Sí. Es una bebida muy buena. Ay, de hecho, aquí tengo una caja de Hades. Ahí yo ya le. Una caja de Hades. Y se imagina con un Forever Alone. Una cajita de Hades con un Forever Alone. Acá me dice Tito San, ya me está reclamando. Están saltando los fanboys. Dice Tito San, un segundo. Armadura de serpiente, cobra, Uofiuco, Shaina. ¿Qué tiene Shaina? ¿Crees que estaba guapa Shaina? Pues bueno, ok, a ver, ¿por qué me está escribiendo Tito San? Está como cayendo un fanboy. Doctora, ¿usted qué opina de esta niña? ya cayó. Yusurija de Gruya. Yusurija, ¿verdad? Sí, Yusurija. De Grulla. Sí, es que Draco, el sensei no puede pronunciar porque se le cae la baba. Se cae la baba por este personaje, ¿no? O sea, aunque nunca pensé, mi estimado Draco, que le gustaran a rubias. Me parece muy extraño, pero hay tanto cosplay, ya sé que uno le atormenta en el cerebro. Realmente. Diga. Bueno, Shaina tenía el cabello verde. Pero Ome. Bueno, iba a decir que te valía madres el cabello. Bueno, pero me refieres en sí al personaje de Gruya, ¿verdad? Sí, Gruya. Pues, tomando en cuenta la anterior saga de caballeros, pues el traje, la actitud, obviamente que resalta las cualidades femeninas y como que sí. Se le da cierta sensualidad por una parte para los varones, ya lo han visto, ya lo han escuchado, chicas, y por otro lado la actitud enérgica y la pureza, ¿no? Por el color blanco, ¿no? Que transmite, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, pero es más que nada, Yusurija tiene un letrero de sí, esto es fanservice. Y abajo, no nos importa. casi con Yusurija de Gruya. Sí, problem y todo. Creo que fue mejor acierto. ¿Comentarios finales de Seiya? Sí, pues no. Los camp. Que por cierto, hay una noticia, pero bueno, esta es para el mercado americano. Resulta de que van a van a pasar en Estados Unidos, en Disney XD Estados Unidos, una de las películas de Naruto Shippuden, la muerte de Naruto, que es la cuarta película. La van a transmitir para el mercado, sí, a través de Disney XD. Ya me acordé. A ver. Pues ya me acordé con razón. Es que resulta que el año pasado Disney XD había comprado los derechos para efectivamente Naruto Shippuden. Justamente. Sí, así es que como que no están no están de extrañarse. Sí, porque no. Al final no, de cuentas ya no te sabía. Sí, bueno, si no viaja es algo que se veía venir, porque pues ya tenemos los derechos de Naruto Shippuden. Uh-huh. Ya los tenemos. Podemos transmitirlos. ¿Qué más da la película de una vez? ¿No? Uh-huh. Aunque bueno, a tomar por. A nadie le importa Naruto. Bueno, a mí no. Disculpen ustedes, los fanboys. Disculpen ustedes, los Sí, disculpen ustedes la audiencia que tuve que escuchar ese horrendo sonido salir de mi garganta. ¿Pero qué quieren que le hagas? Se te va a ir encima, Draco. No te importa, se te va a ir encima. Pero ya lo hice. Bueno, qué bueno que ya no me dejaron tiempo de hablar porque se nos termina el tiempo. Pero qué bueno que ya no me dejaron hablar de la PlayStation Network. Solamente puedo decir, ¡tómenla, putos! Métanse su PlayStation bien por el... No, Sensei, el tema del PlayStation es para... Es para otro programa. El tema del PlayStation, porque sí. Es muy largo. Bueno, la mala es de que sus datos están comprometidos y de que los pueden ir a secuestrar los del crimen organizado. Esa es la mala. La buena es de que después de que se mueran, Sony les va a dar $1,000,000. ¿Sabes de qué me acuerdo? Oye, Radish, el conejito. ¿Vieron la película de Austin Powers? Cuando sale el doctor malito. Sí, que le pide a la ONU que le paguen. Que le paguen. A ver, aquí tengo un tema de Austin Powers, a ver. Sí, Austin Powers una falla. Cállate. Ay, Dios santo. Dios mío santo. No. Ahí estamos antes de las 12. ¿Qué es eso? Que ni para en otros países ya son más de las 12. Por ejemplo. Bueno, Chile ya atrasó la hora. En Chile ya son la medianoche. Hoy justo atrasaron la hora. Amigos chilenos, a partir de mañana, a partir de ya. Nuestros programas van a ir una hora más temprano. De tal suerte que el día de la night en Chile duró... ¿una hora? Empezamos a las 12 y vamos a terminar a la... No, empezamos a las 12 y vamos a terminar a la... ¿Qué? ¿A qué se empezó? ¿Empezamos a las 10 y vamos a terminar a las 11? ¿Qué pedo? Bueno, qué sé yo. La cosa es que mientras estaba el programa se dio el cambio de hora en Chile. Bueno, ustedes chilenos afortunados. Vale. Sí, así que la gente de Chile que nos estaba escuchando, bueno, pues mientras nos escuchaban, se tuvo que haber hecho ya el cambio de hora. Ahora en Chile deben de ser las 0 horas y 15 minutos en Chile. Con esto del cambio de hora. ¿Cómo? ¿Ahí? Bueno, sí. Síganse ese. A ver, les decía Austin Powers. A ver, aquí va música Austin Powers. Bueno. Bueno, hace cuenta, sí, cuando dije ahorita $1,000,000, me acordé cuando el doctor malito está así con los de la ONU diciéndole: voy, tengo una bomba acuática que voy a disparar. Si no me dan $1,000,000. Y todos. Y luego el número 2. Señor Malito, doctor Malito, $1,000,000 en esta época ya no es nada. Ah, ¿no? ¿Y qué hacemos? A ver qué se le ocurre, doctor Malito. Y luego dice el otro: voy a hacer un agujero en la capa de ozono para que la gente se queme. Y luego los de la ONU. Y luego el número 2. Doctor Malito, desde hace 20 años que está la capa de ozono agujerada. Bueno, entonces quiero $1,000,000,000. Al que no vio Austin Powers se la perdió. No, sí, entendí, no. ¿Usted sigue los de Austin Powers? Sí, yo sí. Dije doctora, no la risa. Doctora. ¿Veo, Sensei? ¿Vio las de Austin Powers? Yo solo vi la escena de Beyoncé con Austin Powers. Ah, ya, cuando sale con Fox y Cleopatra. Sí. Ah, ya, es que la escena que digo creo que es de la 1, me parece. Y siempre, tenemos que matar a Austin Powers. Que la voz del Dr. Malitos, creo que es la de Alfonso Obregón. Creo. Que es la misma voz de su ídolo, doctor, la gente mola. ¿A ¡Ay, no diga! Sí, ¡no digas ese! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí estamos. Sí. No, que sí. No, que sí. No, no, no. Alfonso Obregón, cierto. Muy buen actor. Sí, su ídolo, ¿no? Pero bueno, antes de que tengamos que acabar el programa, tenemos que matar a Austin Powers. Sí, a Austin Powers. Y ahora me falta tener aquí mi gato así de Angora y está la acariciando yo. Número 2. Con tu anillote en el dedo meñique y de... Ah, sí. El anillo en el pinky, sí. Luego número 2. Necesito su ayuda, número 2. Señor, ya es hora de despedir el programa. Ah, sí. ¿Y a quién despedimos? Nos pasamos de la hora. Maldita sea, que no pueden darnos más tiempo. Señor. Esto fue un chascarrillo. Ah, ya. Bueno, un chascarrillo de eso más seguido. Sí, la Sensei, verdad. Aquí nos saluda Kotai y nos dice que sigamos hasta las 12. Kotai, saludos. Uy, y luego, ¿qué onda? ¿Qué somos? ¿No va a haber una troll o qué rollo? Higo. Sí, pero. Eso, antes que me maten acá. Goki, te mandamos saludos. Saludos, Goki. Desde Chile nos está sintonizando. Nos manda saludos. Es chileno. Bueno, ya son. Bueno, ya nos pasamos por casi. Ya nos pasamos por casi 20 minutos de la hora. Así que bueno, ya vamos a esperar a toda la gente. Gracias a los que nos escucharon, a los que nos mandaron sus mensajitos y toda la cosa. En verdad les agradecemos el favor de su atención. Y bueno, pues ya nos vamos. Draco, despídete. El niño verde creo que no llegó, nos abandonó. Se quedó en un tiritichicho. Qué novedad. El niño verde, cuando la acompaña a su madre, va a estar escuchando esto. Y niño verde, un saludo, está escuchando. Sí. Niño verde. No, pues nada, gracias, Sensei, por este. Ya, diga usted. Ay, qué niño verde tan pendejo. ¿Cómo lo extraño? No insulte. Sí. Ah, no, ya no lo extraño. Sí. Ahí está. Ya no lo extraño, Fangirls. A ver, ¿qué noticia? Ahí, ¿qué es eso? Ah, no va a haber una troll. Ok, muy bien, no va a haber una troll. Bien. Entonces, ahí anda Seki. Andará Seki por ahí. Quiero saber si ahí anda Seki para ver si transmiten el server de emergencia, como la semana pasada. ¡Pobrecito! Dios. Que no se me puede equivocar. No. Ay, saludos al Seki. Saludos y dobles. Chale. Es un ser incomprendido, realmente. Perdón, es un hombre incomprendido. Draco, tú que eres ingeniero, tú que estudias ingeniería, una pendejada similar. ¿Sabes lo que me doy cuenta de Draco? Sí. Dígame. ¿Del Draco del Seki? No, mira, Dracos. Puta madre. Seki es un. ¿Has visto integrales y derivadas? Bueno, derivadas. ¿Has visto derivadas? Sí. ¿Integrales también has visto? Sí. Ok. Seki es un número indeterminado. Es un cero, es un número dividido entre cero y es indeterminado. Dios mío. ¿Tanto así? Sí, es un número dividido entre cero. Dios mío. Sí. Oh my gosh. Oh my god. My god. No, en términos de matemáticas esto es. Oh, Dios mío. Seki es I. Es más, se los voy a poner simple. Es raíz de menos uno. El sensei comprendió. Los ay, demás. Wey. ¡Qué malo! Raíz de menos. Oye, ya estamos en términos algebraicos muy avanzados, Sí, esto. Te apuesto que más de 5 de la audiencia les acaba de explotar el cerebro ahorita. Ya. Sí, explotó, ¿verdad? Eres tan perverso como Naraku, Sí. Y tan pervertido como. No sé, vamos a pero no insultes. Te miro. Mi truco te queda pero... chiquito. No, se te queda chiquito. Te queda el chiquito. Ya nos vamos. Maldito cabrón. Con esto. Bueno, nombre de los que no extrañen la barra troll. Ok, nombre de los que somos posibles dinero de la Night. Gracias por su atención, doctora. Ya despídase. Antes de dime, Sensei, quiero unos muy pequeños, bueno, dos minutos. Más que nada, en Perú se celebra el Día de la Madre, bueno, dentro de una hora aproximadamente. Un saludo a todas las mamitas queridas, a las mamás otakus también, que también seguramente estarán escuchando. A las mamás que les gusta Michael Jackson también. Eso también. Y un saludo muy especial a mi querida Okasa Luby Chan, con mucho cariño, que también nos está escuchando. Y bendiciones a todos. Y hasta el próximo Día de la Night. Espero que se hayan divertido, la hayan gozado intensamente, como tiene que ser. Y no se olviden, su opinión es lo más importante. Gracias, Sensei. Gracias. De nada. Y bueno, aquí, bueno, esto es para todo para los países donde se celebra el Día de la Madre, el día de el día segundo domingo de mayo. O sea, ya son las madres de los países donde se celebra el día de mañana. Y bueno, los que somos de aquí de México, de El Salvador, de Guatemala, que celebra fijo el día 10 de mayo, pues bueno, ya será hasta el día martes cuando sea el festejo acá del Día de la Madre. Bueno, bueno, ya nos vamos. Ya, ahorita nos venimos. No, ahorita no nos venimos nada. No, ¿qué pasó? No, ¿qué hasta el otro ¿qué sábado. ¿Qué es eso, Sensei? ¿Qué es eso? Ah, ya, hasta el sábado. Bueno, ya nos vamos. Se cuidan. Se cuidan, se la lavan, se la tallan como gatos. Adiós. Bye, bye. Nos vemos el martes en aquí, Javara. El lunes en Kewaketsuyobi. Si es que hay transmisión. Si es que hay transmisión, sí. Bueno, nos vemos. Bye, bye. Bye. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime.